Lo primero que yo le quiero preguntar, Rafael, precisamente teniendo en cuenta que el diexismo es una de esas actividades que han preservado y que se han conservado a lo largo de las últimas décadas, aún a pesar de las nuevas tecnologías, le quiero preguntar el diexismo en sí, ¿cuál es el espíritu que tiene y cómo se conforma un diexista? Bueno, el espíritu del diexismo se basa digamos, en la comunicación, a veces en la necesidad humana de comunicarse y de estar en contacto con otras personas. El diexismo, pues, nace también, digamos, del contacto del oyente con la emisora. Nace, pues, precisamente en una época cuando las comunicaciones y la radio fuera el principal medio de comunicación, y que en un principio también fue llamado como la Internet de ahora, porque fue un medio que por su alcance y por su cobertura llegaba a todas las partes del mundo. Entonces, el poder estar en contacto del oyente con la emisora ha sido, digamos, ese espíritu que ha mantenido esta afición. Y le quiero preguntar, Rafael, estuve viendo y existen, si no estoy mal, cinco equipos básicos. ¿Usted no los podría nombrar cuáles son y cuál es la función que cumplen dentro de la práctica diexista? Pues los equipos, el básico es tener un radio receptor que pues que ojalá pueda contener las bandas de onda corta, de onda media y el FM. A este receptor pues es necesario pues darle una mejor capacidad de recepción a través de una antena que puede ser simplemente un hilo extendido de cobre que se adapta a la antena telescópica o a una entrada a la antena que tienen los equipos. Esto le da mayor sensibilidad al equipo pues para poder captar mejor las señales provenientes de todo el mundo. Y no sé, de pronto el otro equipo sería una grabadora pues para tener al tanto de poder grabar algunos programas o algunas identificaciones que pasan las emisoras y que son de interés pues para la persona que está escuchando.